Vamos a mantenernos en pie, vamos a orar y después tomamos nuestro lugar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana una vez más por darnos este momento de devoción, de alabanza, de adoración a tu nombre. Y ahora que nos vamos a disponer a escudriñar tu palabra, oramos, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra de iluminar y de revelar a nuestras mentes y a nuestros corazones lo que tú quieres y lo que tienes para decirnos. Tu nombre sea glorificado en este momento, Señor, y oramos que nos des atención y concentración. Quita toda perturbación de mente y de espíritu y danos atención a tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Continuamos con el mes del evangelismo y esta mañana estaremos considerando el tema el círculo virtuoso de una iglesia sana. Círculo virtuoso de una iglesia sana. El 4 de enero pasado se inauguró una de las torres de los edificios más altos en los Emiratos Árabes Unidos. La torre que se edificó en una forma de Y tiene una altura superior a los 800 metros, 828 metros. Podemos imaginar a una torre de una altura de tal magnitud, más de 169 pisos. Desde luego es espectacular. Uno de los países en los Emiratos Árabes construyó desde luego esta torre, especialmente en Dubái. Desde luego los materiales con que se debió haber construido esta torre debieron ser cuidadosamente seleccionados. Las personas que diseñaron y los que edificaron y trabajaron sobre la torre deberían ser personas expertas. La calidad del material debería ser de tal manera que resistiera a las condiciones del clima, a la temperatura, los vientos del desierto y desde luego los sismos. La torre tiene la capacidad para resistir a más de 9 grados en la escala de Richter en caso de un terremoto, de un temblor. Podemos imaginar cuál será la condición de la cimentación de una torre de tal magnitud. ¿Cuánto se habría calculado y considerado para que la torre se edificara? ¿De qué proporción serán los cimientos? Indudablemente debe estar tan bien cimentada, debe estar tan bien fundamentada, que sólo así puede resistir el peso y la altura de tales proporciones. La Biblia muchas veces nos presenta metáforas acerca de lo que es la iglesia, y entre las diversas metáforas la Biblia dice que la iglesia es como un edificio. Y desde luego cuando nosotros pensamos en la iglesia como un edificio, tenemos que pensar en un edificio de una gran altura. Si quisiéramos nosotros medir, sería desde luego más de 800 metros, porque la altura del edificio que es la iglesia va desde la tierra al cielo, o si usted quiere, desde el cielo a la tierra. Y la extensión de la superficie de la iglesia va desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Han pasado 2000 años, seguramente la torre de Dubái no sobrevivirá, por más que tenga consistencia, quizá, a 200 años o más años. No sé qué sería el promedio de existencia de una torre de tal magnitud. Pero la iglesia, hermano, ha sobrevivido durante 2000 años y sobrevivirá hasta el tiempo que el Señor venga por ella, indudablemente. Pero la razón de que la iglesia se ha sostenido, la razón de que la iglesia se ha extendido, la razón de que la iglesia ha prevalecido contra todos los vientos recios de doctrinas erróneas, de falsos maestros, de hipocresía y de persecuciones que la iglesia ha resistido, se deben a una sola y fundamental razón. Y la razón es que la piedra angular que sostiene a la iglesia es Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra sólida, el fundamento, el sostén, el cimiento sobre el cual la iglesia se edifica. Pero a efecto de que la iglesia pueda resistir los embates del tiempo y de todos los problemas que la acosan y que la atacan, cada uno de nosotros tiene que saber una cosa. Como creyentes, nosotros somos sobreedificados y sobreedificamos sobre esa piedra angular fundamental. Y el apóstol Pablo hace una observación, hace una advertencia a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros mire. ¿Qué cosa? cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica, en el sentido particular como en el sentido corporativo. Nosotros tenemos que saber qué calidad de materiales estamos empleando en la edificación, cómo estamos construyendo, cuál es la motivación, cuál es la metodología que estamos siguiendo, cuál es el diseño maestro que estamos obedeciendo. Si es que la iglesia como edificio va a prevalecer, tenemos que tener consideraciones a estas observaciones. Esta mañana quiero hablar, como ya dije, del círculo virtuoso de una iglesia sana. Cada cristiano, como decía, es un edificador. Pero hay un tema crucial, hermanos, que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. No se trata solamente de crecimiento numérico. Hay algo fundamental que nosotros tenemos que considerar en esta mañana relacionado con el crecimiento de la iglesia, con la edificación de la iglesia, y esto tiene que ver precisamente con la evangelización. La evangelización es crucial en la tarea de la edificación de la iglesia. Para decirlo de otra manera, Jesucristo desde luego es el fundamento, pero la evangelización de la iglesia es la extensión de este fundamento y es desde luego lo que soporta la altura, la estatura, la proporción y el peso de una iglesia bien edificada, de una iglesia sana. Déjeme decirlo de esta manera: como entendamos el Evangelio, lo explicaremos. Como entendamos el Evangelio, lo explicaremos. No lo vamos a explicar de otra manera más que como lo entendemos. Ahora, como expliquemos el Evangelio, se entenderá. Como expliquemos el Evangelio, se entenderá. No puede entender las personas más de lo que explicamos. Así como entendemos el Evangelio nosotros, lo explicaremos. Como lo expliquemos a nuestros oyentes, ellos lo entenderán. Como ellos lo entiendan, ellos lo evidenciarán. Es decir, como ellos entiendan el Evangelio, ellos lo van a evidenciar, o de otra manera lo van a vivir. Como ellos lo evidencien, evangelizarán. Como ellos evangelicen, la iglesia se edificará. Ahora, ¿nota usted que se forma? Un círculo. Si lo hacemos bien, el círculo será virtuoso. Pero si lo hacemos mal, ¿cómo será el círculo? El círculo será vicioso. Ahora, de lo que queremos hablar en esta mañana es de el círculo virtuoso de la iglesia y descartar, desde luego, el círculo vicioso de la iglesia. Pero el peligro que hay, hermano, hoy día es que nosotros podamos caer en el error de estar haciendo un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso. Y para que podamos hacer un círculo virtuoso en lo que se refiere a la edificación de la iglesia, lo primero que tenemos que considerar, y es el número uno en el bosquejo del sermón, son los elementos del Evangelio. ¿Cuáles son los elementos del Evangelio? Porque si nosotros no presentamos el Evangelio de una manera correcta, de una manera concreta, de una manera completa, entonces nosotros no estaremos evangelizando. Evangelizar es la presentación del Evangelio, pero del Evangelio. Del Evangelio bíblico. Y si el Evangelio que predicamos no es el Evangelio de la Biblia, entonces no estamos evangelizando. Pero hoy en día hay mucho pseudo evangelio, y por eso nosotros tenemos que concentrarnos en esta mañana, porque a veces lo que nos impresiona, lo que nos apantalla, es la altura, es la estatura de la torre, es que la torre es espectacular. Parece que este país de Dubái, uno de los países más endeudados del mundo, contrajo una deuda increíble para poder obtener más de 1,500,000 dólares en préstamo, millones de dólares, para poder construir esa torre. Usted puede imaginar que todo mundo estaba atento a la inauguración de esa torre. Y a veces, hermanos, lo que nos impresiona más y lo que nos preocupa más es lo espectacular. Y las iglesias compuestas de personas y personas sensibles al aspecto de la del halago y del espectáculo tantas veces, lo que se hace entonces en muchas ocasiones para tratar de complacer la expectativa de las personas afuera es simplemente presentar espectáculo y no presentar el evangelio. A fuerza de desprender el evangelio necesariamente de la Biblia, tenemos nosotros que considerar cuáles son los elementos básicos del evangelio. Y lo central, hermano, en la palabra de Dios para el evangelio es Dios mismo. Es Dios mismo. Cuando nosotros presentamos el evangelio, no podemos dejar de hablar de Dios. Y cuando nosotros hablamos de Dios, el Dios de la Biblia, no podemos dejar de destacar los atributos de Dios. Lo básico de Dios, ¿qué sería en relación al hombre? Si un elemento fundamental del evangelio es Dios, otro elemento fundamental del evangelio indudablemente es el hombre. Un elemento fundamental, además del hombre y de Dios, desde luego es la persona de Cristo. Y otro elemento fundamental es la respuesta que el hombre da a la persona de Jesucristo. Así que los cuatro elementos fundamentales en el evangelio son Dios, el hombre, Cristo y la respuesta del hombre. El evangelio tiene que presentarse necesariamente de esa manera. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es el concepto que el hombre tiene y debe tener de Dios? La Biblia dice, la primera cosa que una persona debe hacer respecto de Dios es creer que hay Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo podría una persona a recibir el evangelio si primero no tiene la idea de que hay Dios? El primer concepto que la persona tiene que entender y tiene que creer es que hay Dios. Y una de las razones, hermanos, por qué nosotros vamos a exponer y vamos a explicar que hay Dios es porque nadie puede justificar de otra manera la existencia del hombre sobre la tierra y la existencia de la tierra en el universo y la existencia del universo mismo. Por más que personas hoy día se precien de ser conocedores y de apoyarse en la ciencia, y la ciencia no puede explicarnos de una manera clara la existencia del universo, de la tierra y del hombre sobre la tierra. Yo le pregunto a usted o a cualquiera de las personas que oyen también esta predicación a través del internet o de otro medio, preguntaría, ¿usted está convencido de las evidencias que presenta la ciencia acerca de la existencia del hombre sobre la faz de la tierra? ¿Está convencido a alguien acaso acerca de la evidencia que se presenta para probar la antigüedad de la tierra o para probar los elementos que iniciaron la existencia de la vida sobre la faz del universo? Y a fuerza de ser honestos, tendría la mayoría de personas que decir, no hay evidencia consistente. No hay una evidencia contundente. Si eso es así en la ciencia, entonces volvamos a la Biblia. Y la Biblia nos dice algo acerca de Dios. Lo que la Biblia nos dice acerca de Dios es que Dios es creador de todas las cosas. Y desde luego, es el creador del hombre. Pero lo que la Biblia dice también acerca de Dios es que Dios no solamente es creador. La Biblia dice que Dios también es controlador, en el sentido de ser juez, de ser quien controla, quien crea, quien controla, quien sostiene y quien juzga. Hay muchos pasajes y no voy a poder leerlos por razón de tiempo, pero si usted toma nota, por favor, anote Génesis 2 y versículo 7, y luego considera los versículos 16 al 17 del libro de Génesis. Y desde luego la palabra de Dios nos describe ahí la obra creadora de Dios, particularmente en la creación del hombre. Anote Génesis 18, 25, y luego Mateo 25, 31 al 33. Ahora, la Biblia no solamente dice que Dios crea al hombre, pero dice por qué y para qué lo creó. Hay un propósito. El hombre no surge en la Biblia de manera casual, no aparece de una manera espontánea, no está ahí de manera aleatoria y circunstancial. El hombre está allí por una razón primordial que Dios ha diseñado, que Dios ha prefijado, y nada puede apartarse, nada puede escaparse de los límites que Dios ha trazado. Dios ha creado al hombre para que glorifique a Dios y para que disfrute de lo que Dios ha creado. Por otro lado, el otro elemento del evangelio es el hombre. No podemos dejar de compartir el evangelio, hermano, cuando nosotros no consideramos al hombre y la condición del hombre. El hombre tiene que ser puesto necesariamente frente a Dios. El hombre, quiera o no, tiene que ser confrontado con Dios. Y lo que la Biblia dice acerca del hombre es que el hombre, después que fue creado, se rebeló contra Dios, pecando en contra del carácter santo de Dios. Cuando nosotros compartimos el evangelio, no solamente debemos destacar el carácter de Dios, pero cuando compartimos el evangelio tenemos que destacar la condición del hombre. Y la condición del hombre respecto de Dios es que el hombre se rebeló en contra de Dios, quebrantando la ley de Dios y ofendiendo la santidad de Dios. Génesis 3, versículos 1 al 7. Describen desde luego la condición de la caída del hombre. Primero de Reyes 8, 46 dice que todo el hombre ha pecado, no hay ninguno que no tenga pecado. Usted conoce Romanos 3, 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5, 12 y 19. Y discúlpeme otra vez no estar compartiendo el texto de la cita, pero me apremia el tiempo y quiero que solamente usted anote los pasajes. Efesios 2, 1 al 3. Lo cierto es que la palabra de Dios describe la condición del hombre, una condición caída, una condición en donde se establece una distancia entre el hombre y Dios. A causa del pecado, el hombre murió, quedó privado, fue destituido de la gloria de Dios, se hizo un abismo entre el hombre y Dios, el hombre quedó separado de Dios a causa del pecado, y a esto la palabra de Dios le llama muerte. Porque muerte es... ¿qué cosa? Separación. Así como en la muerte física el alma se separa del cuerpo, en la muerte espiritual el hombre se separa de Dios, y el hombre que tenía comunión con Dios en el principio quedó privado de esa comunión a causa del pecado y fue destituido o separado de la presencia y de la comunión con Dios para quedar en una condición de muerte espiritual. Como consecuencia, decía, de su pecado. No solamente queda en una condición de muerte espiritual, pero queda con una expectativa de muerte eterna, es decir, una separación eterna y un castigo eterno en el infierno. Efesios capítulo 2 y versículo 12. Juan capítulo 3 y versículo 36. Romanos 1:8 y Mateo 13:50. Estoy dando solamente citas otra vez, hermano, para que a la hora de la presentación del evangelio nosotros consideremos cuáles son los elementos del evangelio. ¿De qué vamos a hablar cuando compartimos el evangelio? ¿De qué vamos a hablar cuando evangelizamos? No de la iglesia, no de la denominación, no de nosotros, no de las bendiciones que se pueden traer a la persona si es que acepta a Jesucristo. De lo que tenemos que hablar son de las verdades de la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es el evangelio, para que haya una correcta evangelización. El tercer elemento del evangelio es Jesucristo. Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Jesucristo? Dios envió a Jesucristo, totalmente Dios y totalmente hombre, a morir la muerte que nosotros merecíamos morir. La paga del pecado es la muerte. Estábamos condenados a muerte. Irremisiblemente la muerte estaba sobre nosotros. No había ninguna expectativa de vida, nada que hacer. Estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados, y muertos nos quedaríamos. No puede un cadáver hacer nada por sí mismo. No tiene sensibilidad de ninguna naturaleza y por lo tanto no puede, ni siquiera tiene capacidad de reacción ante ninguna cosa. No hay nada que le estimule a reaccionar. Y esa es la condición que la palabra de Dios describe. El hombre está en su relación con Dios. En el sentido espiritual tiene el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido y la conciencia cauterizada. Es decir, sin corazón, sin mente, sin conciencia, sin sensibilidad, muerto. Y esa es la razón y la explicación por qué personas cuando escuchan el Evangelio en su condición de muertos no tienen ninguna posibilidad de reacción. La salvación toda es de Dios. Y si hay alguna posibilidad de respuesta y de reacción es por el mismo Espíritu de Dios. Por la voluntad del hombre. Es un acto de Dios. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos otra vez que en esas condiciones de muerte Dios da provisión al hombre ante su incapacidad y en su necesidad. Y la provisión que Dios da al hombre es precisamente la persona de Jesucristo. Y aquí es donde se pone de relieve alto un elemento fundamental y básico del Evangelio, que es otra vez la persona de Jesucristo. El justo, el que no tenía pecado, se hizo pecado, dice la palabra de Dios, para que Dios depositara sobre él el pecado del hombre, a fin de que se cumpliera la justicia de Dios. Porque Dios no solamente es creador, también es ¿qué cosa? Juez. También es juez. Y a veces cuando el hombre quiere imputarle a Dios la consecuencia de la maldad y piensa que es el causante también de la tragedia y de la desolación y de la destrucción y de la muerte sobre personas inocentes, olvida una cosa: Dios es juez. Y como juez, dictó una sentencia. Y la sentencia se tiene que cumplir. Y la sentencia se determinó, se dictaminó en tal medida: la paga del pecado es la muerte. Hablando el Señor con el primer hombre, Adán, le cuestionó: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Quiera o no el hombre reconocer, lo que el hombre había hecho es que había desobedecido a Dios, lo que es quebrantar la ley. Y se había constituido culpable. Y por consecuencia, el peso de la sentencia cayó sobre él, la muerte. Pues Dios, como juez, castigó al hombre con la muerte. Pero hermano, para nuestra fortuna, y este es el Evangelio. El Evangelio, como decíamos la semana pasada, es buena noticia. Y la buena noticia es que la muerte que nos correspondía morir a nosotros, el Señor la descargó sobre su Hijo. Y Jesucristo cargó la muerte nuestra. Esta es la buena noticia. Esta es la noticia que nosotros tenemos que compartir al mundo de la persona de Jesucristo. Él murió nuestra muerte. Él sufrió nuestro castigo. Él llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros para que nosotros fuésemos perdonados y hechos justos en la justicia de Él. Juan capítulo 1 y versículo 14. Romanos 3:21. Romanos 5, 6 al 8 y Efesios 2, 4 al 6. Pero si los elementos del Evangelio son Dios, Creador y Juez justo, el hombre caído y distanciado de Dios en condición de muerte espiritual, Jesucristo, el enviado de Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, cargando sobre él el pecado de todos los hombres, a fin de que el hombre sea reconciliado con Dios. El cuarto elemento del Evangelio es la respuesta del hombre. La respuesta del hombre al plan de Dios. Y en el evangelismo, hermanos, esta parte que tiene que ver con la respuesta del hombre es la parte crucial, es la parte crítica. La única respuesta que el hombre puede dar, que puede producirle salvación, es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. No sé cuánto enfatizamos este hecho, pero este es el hecho que la palabra de Dios dice es la única respuesta que el hombre puede dar para la salvación. Como entendamos el Evangelio, lo explicaremos. Como lo expliquemos, las personas oyentes lo entenderán. Acuérdese del círculo. Como lo entendemos, lo explicamos. Y como lo explicamos, se entiende. Y a veces, hermanos, explicamos el Evangelio tan rápido. Y explicamos el Evangelio tan ligero, tan superficial, que pensamos que salir por las calles, tocar puertas, repartir un folleto, entregar un libreto, es evangelizar. Y vamos con el esquema y con la etiqueta de ganadores de almas. Y sumamos a las cifras, espectaculares cifras que a veces damos, de haber ganado en un solo día 20 o 30 o 50 almas. La pregunta es si esas personas entendieron el Evangelio. La pregunta es si usted como evangelizador explicó el Evangelio. Porque como explicamos, como entendemos el Evangelio, lo explicamos. Y como lo explicamos, se entiende. Y como lo explicamos, se entiende. Lo que yo he encontrado es que se necesita tiempo, trabajo, esfuerzo. Pero más que todo se necesita entendimiento, y sé que usted está pensando, hermano, el elemento fundamental y básico es la obra del Espíritu Santo, y esto es cierto, pero estoy hablando no de la obra del Espíritu Santo, que es final en el trabajo de la evangelización, pero estoy hablando, hermano, en la forma de la presentación que el Evangelio hace, que hace del Evangelio la iglesia, las personas que formamos parte de la iglesia, los miembros de la iglesia. Después de un año y medio casi de estar compartiendo en Cadreita el Evangelio, y habiendo preparado durante la semana el mensaje, me tomé la oportunidad para usar los elementos que estaban sobre la mesa mientras estaba explicando ayer el Evangelio, y tomé de un lado un salero y tomé del otro lado un toallero. Y entonces ilustré de una manera gráfica y pude explicar a las hermanas que estaban ahí, miren, aquí está Dios, aquí está el hombre, este es el carácter de Dios, esta es la condición del hombre. Tomé otro elemento que había ahí, material y gráfico, y lo establecí entre el toallero y el salero, y entonces le dije, aquí está Cristo, esto es la muerte. La distancia que hay entre este elemento y este otro elemento implica el distanciamiento del hombre y Dios y significa la muerte. No hay ninguna posibilidad de reacción de este elemento respecto de este, porque está distanciado, está muerto, no hay forma de acercarse. Pero Dios en su iniciativa trazó un puente. Ah, las hermanas estaban atentas. Hermano, ¿sabe qué? Después de año y más de un año, una hermana dijo, hermano, estoy entendiendo el Evangelio. Estoy entendiendo el Evangelio. Hermanos, como explicamos el Evangelio, se va a entender. Pero como lo expliquemos. Nosotros es como lo entendimos. Si nosotros no entendemos claramente el Evangelio, ¿qué vamos a explicar? ¿De qué le vamos a hablar a las personas? Quizá nosotros decimos, bueno, vamos a usar una lista de citas y vamos a decirle a la persona que lea la cita rápidamente. Usted me estará diciendo, hermano, está complicando bastante la obra de la evangelización. No. Estoy presentando los elementos del Evangelio, sin el cual no hay evangelización. La respuesta del hombre, hermano, y esta es la razón por qué el edificio puede ser fuerte para resistir los embates del viento, o el edificio puede ser lo suficientemente débil para caer con el primer viento. Porque todo va a depender de la calidad del material sobre el cual se está sobreedificando sobre el fundamento. Y la palabra de Dios en el pasaje que vimos nos habla de dos clases de materiales y de dos clases de edificadores. Y dice que uno, en el sentido positivo, y el que permanece y resiste los embates del tiempo y del viento es oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas. Y note usted, en los tres casos, el material es de alta calidad. En el tiempo antiguo, las piedras preciosas no eran menos que el oro, ni la plata era menos que el oro. La función del material estaba en función de su utilidad, y entre más utilidad era más eficaz y era más valioso el material. Cuando Pablo usa estos tres elementos, los está usando en la misma proporción: piedras preciosas, oro y plata, todo de calidad. Si se ha de edificar una iglesia sana, se tiene que edificar con material de calidad. Y hermano, cuando nosotros hablamos de evangelio de calidad, estamos hablando que el único evangelio que hay es el evangelio bíblico. Y el evangelio bíblico es de calidad. Pero también hay un evangelio pseudo, que no es de calidad, y que también se adopta de parte de las iglesias para compartir. Y cuando ese evangelio se comparte, que no es de calidad, no va a prevalecer, porque la calidad de esos elementos y de esos materiales también se describen en la palabra de Dios. Y dice que son madera, heno y hojarasca. Y va a llegar un día, tarde o temprano, quizá al principio se va a levantar el edificio como espectacular, pero al paso del tiempo, a la prueba del tiempo y a la prueba que finalmente Dios dará al final, que será una prueba de fuego, ¿qué dice que pasará? La madera, el heno y la hojarasca se quemarán. Y lo que nosotros como iglesia tenemos que considerar es cómo evangelizamos. Sé que para algunos este mensaje no es fundamental, porque para algunas personas fundamentalismo implica espectacularismo en cifras escandalosas y en números alegres. Pero cuando vamos a la palabra de Dios otra vez, los elementos del Evangelio son Dios, el hombre, Cristo y la respuesta del hombre. La respuesta del hombre, para que podamos decir que fue evangelizado y que aceptó a Cristo, tiene que darse otra vez en dos elementos: uno, arrepentimiento, y otro, fe. Y el arrepentimiento, hermano, involucra necesariamente, como todos entendemos lo que es el arrepentimiento involucra un cambio de dirección. Y el cambio de dirección involucra necesariamente un cambio de vida. Y si no hay cambio de vida, aunque haya habido bautismo y todo lo que usted quiera añadir, entonces no hay evangelización. Puede ser que suena drástico, pero entonces eso nos lleva al segundo punto, la evangelización. El primer punto son los elementos del Evangelio. El segundo punto es la evangelización. La evangelización no es otra cosa más que la presentación del Evangelio, precisamente. Nosotros podemos tener la verdad del Evangelio, pero todavía, hermano, necesitamos que esa verdad del Evangelio sea comunicada, sea compartida. Y el compartir las verdades del Evangelio, el compartir los elementos del Evangelio, eso es a lo que se llama evangelización. No hay muchas formas de evangelización, nada más hay dos. Lo que estamos haciendo en esta mañana es evangelización. La evangelización masiva, que es la evangelización que se hace de una... De un grupo de personas a otras personas. La evangelización masiva es la evangelización que hace una persona a un grupo de personas, o un grupo de personas a otro grupo de personas. La evangelización próxima que haremos en el rally será una evangelización masiva, pero aquí estamos hablando de evangelización masiva. La otra clase de evangelización es la evangelización personal. La evangelización personal es la evangelización que hacemos cara a cara, persona a persona, uno a uno. Y no hay más forma de evangelización. Pero cuando evangelizamos en forma masiva, o cuando evangelizamos en forma individual, tenemos que asegurarnos, primero, que nosotros entendemos el Evangelio. Segundo, que nosotros explicamos correctamente el Evangelio. Tercero, que las personas a las que explicamos el Evangelio entendieron el Evangelio. Porque si no entendieron el Evangelio, ¿cómo van a responder al Evangelio? ¿Puede responder alguien a algo que no entendió? La persona honestamente diría, discúlpeme, no entiendo, ¿me puede explicar otra vez? Y nosotros, hermanos, esperamos respuesta a lo que explicamos. Pero la persona a la que explicamos, para dar respuesta, necesita, ¿qué cosa? Entender. Necesita entender. Y solamente va a entender si explicamos correctamente. Y solamente vamos a explicar correctamente si entendimos bien. ¿Se da cuenta del círculo? Para que el círculo sea virtuoso, tenemos que entender bien, explicar bien, para que entiendan bien. El círculo sería vicioso si entendimos mal, explicamos mal y entendieron mal. La respuesta de las personas se va a manifestar no en la afirmación que personas den a la explicación. Hay dos maneras, como generalmente en la iglesia se busca la respuesta de las personas. Y a veces nos conformamos y a veces pensamos que se completa la obra con esa forma de respuesta. ¿Cuáles son las dos respuestas clásicas que se dan a la presentación del Evangelio? Una, la expresión de una oración estereotipada. Una oración estereotipada es una oración en frase, categórica y casual o usualmente empleada. Vamos a la persona, en la explicación del Evangelio, le pedimos que haga una oración de fe. La persona nos dice que ella no sabe orar. Nosotros le decimos que no se preocupe, que nosotros vamos a orar por ella, y que ella lo que tiene que hacer es repetir las palabras que nosotros le vamos a decir. Entonces lo que hacemos es que nosotros tenemos una oración elaborada, explicamos la, decimos la oración, la persona repite la oración, termina la oración y le decimos, ¿qué le decimos? Usted es salvo. Si usted muriera hoy, ¿a dónde cree que iría? Bueno, nosotros nos aseguramos de decirle anticipadamente que si muere ahora, después de haber orado, va a ir al cielo. Porque antes que hubiera orado, iba a ir al infierno. Pero ahora que ha orado, va a ir al cielo. La persona ansiosa por desde luego aspirar al cielo, va a decir como respuesta al cielo, ¿por qué? Pues porque he hecho la oración. Y entonces convertimos la oración en algo mágico, que permite que la persona se queda con la idea de que si esta persona usa ciertas palabras mágicas y las repite, y es fiel en la repetición de las palabras, entonces esta persona tiene la salvación. Ahora, note usted bien lo que va a pasar. Esta persona entendió así el evangelio. Ahora se sabe salvo. Ahora se sabe que es y que debe evangelizar. Entonces, ¿va a evangelizar cómo? Como él entendió el evangelio. Entonces, cuando va a compartir el evangelio, ¿qué va a explicar? Que la persona a la cual está explicando el evangelio, todo lo que tiene que hacer es orar. Y una vez que oró, entonces esta persona es salva. Y ahora, esta persona que entendió así el evangelio, va a ir a compartir el evangelio a otra persona de la misma manera. ¿Y se va a formar qué? Un círculo vicioso. Que no es el círculo virtuoso. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que una persona no debe orar para expresar su fe. Lo que estoy diciendo es que además de orar, la persona debe dos cosas, hacer dos cosas. Una, arrepentirse, y otra, creer. Cualquier otra cosa adicional a esta, o menos que esta, no es el evangelio. Y cualquier cosa que hagamos enseñando esto, que es diferente a lo que dice la Biblia, no es evangelizar. Puede llamarle de cualquier manera, pero no es evangelizar. Otra manera clásica es expresar emoción. No solamente expresar una oración, pero también expresar emoción. Y así que nosotros quedamos convencidos que una persona se ha arrepentido y ha creído cuando emocionadamente ha llorado y nos ha dicho que en verdad ha creído. Y entonces, y no estoy diciendo que no haya emoción en la respuesta, estoy esperando explicarme bien. Lo que estoy diciendo, hermano, es que no se debe basar la respuesta en la sola expresión de la emoción. Porque muchas veces nosotros damos por hecho que una persona recibe a Cristo cuando le decimos que levante la mano. Y siempre debemos invitar a que una persona haga una manifestación de su aceptación. Pero esto no es la causa. Esta es la consecuencia. La causa es el arrepentimiento y la fe. Y la consecuencia es la expresión de la emoción. Y la expresión visible de la aceptación, y la expresión visible de la aceptación será y puede ser, desde luego, en una acción de levantar la mano o en una acción de pasar al frente. Pero muchas veces nos quedamos con la sola idea y con el solo hecho de levantar la mano y pasar al frente. Pero hermano, ¿será que el Señor dirá? Bendito el que viene en el nombre del Señor, para que todo aquel que levante la mano o pase al frente sea salvo. El mensaje del evangelio irrumpió muy temprano en los evangelios, y en el evangelio de Marcos y en cada uno de los evangelios, al principio del evangelio se dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. Ese es el evangelio. El llamado del evangelio es arrepentíos y creed. Y cualquier otra cosa no es evangelio. Como entendemos el evangelio, lo explicamos. Como lo expliquemos, se entenderá por parte de los oyentes. Como se entienda, se evidenciará. Como se entienda, se evidenciará. Ahora, si la persona no entendió el evangelio y creyó solamente a lo que le dijimos, que era salvo porque oró, y que era salvo porque pasó al frente, o que era salvo porque levantó su mano, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que si no hubo arrepentimiento y fe, entonces la persona esta va a vivir igual. Porque al fin y al cabo es salvo en base a una razón. Y la razón es, dice la oración de fe. O la persona que me aconsejó me dijo que yo era salvo. Entonces debo serlo. La evidencia de la salvación es la obediencia. La evidencia de la fe es la obediencia. La evidencia del arrepentimiento es la obediencia. Lo que el Señor espera de nosotros es obediencia. Mateo capítulo 7 y versículos 15 al 27. Juan capítulo 15 y versículo 8. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 5 al 12. Hay mucho y mucha abundancia en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que miremos desde luego a la santidad de nuestra conducta, al amor de los demás y a la firmeza de nuestra doctrina como elementos básicos y comprobatorios de que en verdad hubo un arrepentimiento para con Dios y una fe puesta en el Señor Jesucristo. La obediencia es la evidencia. Y hermanos, cuando hay obediencia como evidencia de arrepentimiento y fe, entonces hay respuesta del mundo exterior, porque van a ver no lo espectacular de lo alto, sino lo espectacular de lo profundo. Finalmente, como se evidencie, y cerramos el círculo virtuoso, como se evidencie, se evangelizará, y como se evangelice, se edificará. Como se evangelice, se edificará. ¿Cómo se evangeliza hoy día? Nada más hay una manera en que se debería evangelizar. Pero hoy en día se recurre a entretener en lugar de evangelizar. ¿Sabe, hermano, que lo que a la gente atrae es el entretenimiento en lugar de la evangelización? La evangelización es incómoda, la evangelización es inquietante, la evangelización es molesta, la evangelización nos resulta en fastidio muchas veces, la evangelización no es tan agradable como pudiera ver, la evangelización nos hace ver una condición fea de nuestra vida personal, la evangelización nos hace ver una condición de muerte, como hemos explicado, de distanciamiento entre el hombre y Dios, no tiene mucho de aceptable. La evangelización solamente tiene algo de aceptable cuando la persona reconoce su condición, acepta la calidad de su corazón y se da cuenta de su necesidad. Pero la iglesia hoy día ha encontrado una fórmula para hacerse popular y para hacerse favorita y preferida en el corazón y en la mente de las personas, y la manera que ha encontrado hoy día es el entretenimiento. Y a través del entretenimiento personas vienen en una gran y extraordinaria cantidad, porque la gente está ávida de entretenimiento. El entretenimiento se da desde el púlpito, cuando se usa el púlpito para contar chistes y para mantener a las personas entretenidas. Hay un ambiente festivo cuando las personas festejan lo que el predicador dice cuando no predica el evangelio. El evangelio no tiene nada de chiste. No ridiculiza de ninguna manera, no expone ni exhibe la condición de las personas para provocar la hilaridad y para provocar el humor. Cuando el evangelio se predica, hermano, lo que se provoca es contrición, es pena, es tristeza, es dolor. Pero buscamos y preferimos a la predicación y al predicador que nos hace reír. Y aplaudimos aquel que cuenta los últimos chistes. Se montan shows en las plataformas de los púlpitos y predicadores se tornan en personas que promueven el espectáculo. evangelizando, no entreteniendo. Es como la iglesia debe evangelizar, es no entreteniendo. Y no estoy diciendo, hermanos, que se pueda evitar, se pueda eliminar la forma creativa de evangelizar. Una cosa es el hacer de la evangelización un entretenimiento. Y otra cosa es que en el evangelismo y en la evangelización se pueda hacer una forma creativa para poder explicar el evangelio de una manera clara. Pero clara implica correcta. Y clara y correcta implica completa. Y sí se pueden usar, desde luego, métodos creativos. No estoy diciendo que no se puedan usar dramas. No estoy diciendo que no se puedan usar representaciones. Sí, yo estoy diciendo que todo esto es posible usar con creatividad, pero con seriedad. Estoy diciendo que todo esto se puede usar, desde luego, con creatividad, pero con explicación clara de lo que es el Evangelio, comprendiendo los elementos del Evangelio, no solamente la parte divertida y la parte emotiva, sino la parte evangelizadora que confronta al hombre con Dios. No estoy diciendo, mano, que el evangelista y el evangelizador deben perder el humor. Pero lo que estoy diciendo es que nunca deben perder los elementos del Evangelio al momento de exponer el Evangelio. Evangelizando con las estrategias del maestro, no con los métodos de manipulación del mundo. Y las estrategias del maestro nosotros las vemos en la palabra de Dios. Está claro cómo el Señor evangelizaba, pero hoy en día las iglesias han adoptado las estrategias del mundo, que son estrategias de mercadotecnia para evangelizar. Pero según sea el método manipulador o según sea el método del maestro por excelencia, será como estamos evangelizando. Como estemos evangelizando, será como se está entendiendo. Como se entienda, será como se va a explicar más adelante. Como se haya entendido el Evangelio, será como se va a evidenciar. Y como se evidencie, será como se va a edificar. O círculo virtuoso, o círculo vicioso. Lo cierto es que el llamado que nos hace la palabra de Dios esta mañana es: el fundamento está puesto. Es el mismo y no cambia. Es suficiente para sostener el edificio más alto. Es consistente para resistir. Pero hermano, más allá del fundamento, que no somos nosotros, que no lo pusimos nosotros, que estaba puesto cuando nosotros llegamos, que fue desechado por los edificadores, pero que Dios lo hizo principal piedra del ángulo, está puesto ahí. Cada uno de nosotros ahora mire cómo sobreedifica, con qué calidad estamos sobreedificando. Y eso nos debe dar celo para que nosotros podamos ocuparnos y preocuparnos primero por comprender el Evangelio, por comprenderlo. Segundo, por comunicarlo o compartirlo. Tercero, por buscar que haya una respuesta de la persona que sea correspondiente. Cuarto, porque haya una vida consistente, por personas que realmente creyeron y aceptaron el Evangelio. Y entonces tendremos un edificio que es la iglesia del Dios viviente, que es el templo, que es la casa de Dios, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, en el cual debemos saber cómo conducirnos. Que Dios nos ayude a formar como iglesia y en forma individual un círculo virtuoso y no caer en un círculo vicioso. Oremos. Te damos gracias, Dios, esta mañana por tu palabra.